Vicenç Tarrés, seleccionador de waterpolo femenino, y yo también escucho Acuómetro. Comienza en directo Marca Tenerife el Acuómetro con Miguel Cabrera y Melchor Hernández. Bien, pues cuánta gente que escucha el Acuómetro cada semana. Melchor, buenas tardes. Hola, Nuria, ¿qué tal? Bueno, a Miguel le mandamos un besito porque no ha podido estar con nosotros en este jueves, pero bueno, que tenemos el estudio con overbooking, o sea que no lo vamos a echar mucho en falta. Miguel, un beso enorme. Hoy está top. A ver, cuéntanos. Bueno, antes de empezar con el tema principal, que es el Campeonato de España, que mañana va a empezar en la piscina municipal. Una referencia a la travesía del Puerto Santiago, que se disputó el fin de semana pasado. Prueba puntuable para la Copa Cabildo de Aguas Abiertas, con 142 nadadores que tomaron la salida en Playa de la Arena. Éxito total, tanto a nivel deportivo como organizativo. Los vencedores en esta 13ª edición fueron Oliver Fernández y Concepción Escallar, ambos del Náutico. Y al frente de la clasificación general masculina sigue José Víctor García del Teneteide, a pesar de su ausencia en esta competición. De Concepción Escallar en la femenina del Náutico, y por equipos pues sigue al frente de la clasificación el Taimán. Con lo cual, un éxito rotundo, nada que objetar, no, ¿o no es que no está Miguel para hacer no, la no, crítica? No. Muy bien a nivel deportivo, bastante participación, incluso de nuestros amigos de la isla de enfrente, como siempre en esta travesía aquí presente. Y a nivel de la organización, perfecta, puntualidad muy buena y bastantes premios para entregar. Yo creo que la gente es bastante contenta en esta edición. Bueno, pues es uno de los actos que se ha materializado del pasado fin de semana. ¿Tenemos más cositas? Bueno, este fin de semana, viernes, hoy domingo, tenemos el Campeonato de España Máster de Natación, evento que organiza la Federación Española, la Federación Insular y el Organismo Autónomo de Deporte, dentro de esa campaña que el Ayuntamiento de Tenerife, Santa Cruz Vive, Santa Cruz Ciudad del Deporte. Una participación bastante numerosa, unos 786 nadadores inscritos, donde van a haber campeones mundiales como Josep Claret, Dani Sierra, Bernarda Angulo, que aquí la tenemos presente. Bernarda, buenas tardes. Eddie Riach, Ana Paula Grillo, un campeón de Europa como Vicente Miller, un recordista continental como Joaquín Canales, y 103 clubes, bastantes clubes, 11 canarios, 85 peninsulares y 7 clubes extranjeros. Está bien. Sí, bastante bien. La participación canaria, unos 200 nadadores que van a estar repartidos entre el Teimar, el Tenerife Master, el Don Bosco, el Alameda, el Martianes y el Trivalle por Tenerife, y el Metropol, Salinas, Ciudad Alta, Victoria y Las Palmas por Gran Canaria. Es decir que, y con posibilidades de los clubes canarios, pues estar entre los 10 primeros de España en esta campeonato. ¿Los más fuertes que se presentan, a tu juicio, Melchor? Hombre, comentábamos aquella encuesta que estaba en una página web, loscabosos.es, que podemos seguir votando. Para mí, hablábamos con Miguel el otro día, es muy importante la cantidad de nadadores que se trae. El Jerez viene con 100 y pico nadadores, posiblemente casi seguro que van a ser los campeones de este evento. Para mí, segundo, también por la misma razón, tienen unos 60 y pico nadadores, el Tenerife Master. Y yo creo que la tercera posición está ahí ajustada. Yo le doy posibilidades al Salinas, pero está bastante disputada ese tercer puesto. Podría haber sorpresa. Podría haber meterse algún club ahí, pero yo creo que esa terna, para mí, tiene las posibilidades de ser los tres primeros este año en el Campeonato de España. Bien, pues es el tema que vamos a abarcar en la sección del Acuómetro de hoy, si no me equivoco. Así que, usted mismo. Pues, de todos esos clubes que hablábamos anteriormente, que nos van a representar por Canarias, aquí tenemos a Bernarda Angulo, está en un club de peninsular, en el Máster Baleares. Ricardo Arma, del bueno. Salinas. Merche Grande, del Teimar. Buenas tardes. Hola. Y Luis Portela, del Trivalle. Bien, pues, a ver. Desarrolle usted el Acuómetro. Sí, ahí vamos. Que tenemos muchos invitados, está complicada la cosa, ¿eh? Un cuartito de hora tenemos. En primer lugar, ¿cuántos nadadores trae cada uno de los clubes de ustedes a este campeonato? Pues del Salinas somos 34 hombres, 14 mujeres, que hacemos un total de 48 nadadores. Creo que estamos muy bien representados. Por eso te decía, posibilidades para ellos del tercero, importante, te vuelvo a repetir. ¿Influye mucho? Es decir, el equipo que más nadadores tiene es el que seguramente gane o se quede con una de las mejores posiciones. Sí, lo que pasa es que entre más nadadores, posibilidades de más puntuación. Hombre, eso sí, está claro. Pero entonces estamos en desigualdad, ¿no? Claro, sí, bueno. Pero bueno, viene compensado después el por individualidades. Entonces hay clubes que traen cuatro nadadores, pero son campeones. Claro, a eso iba un poquito. Y eso también es importante. Aquí lo importante es participar. También, es verdad. Y pasar la experiencia. Y los mayores hagamos deporte, ¿no? Porque es una de las formas de hacer deporte. Sí. Del Teimar somos 26 nadadores que se presentan a estos campeonatos. ¿Y Luis? Por parte del Triballe, pégase un poquito más, Luis, please. Por parte del Triballe simplemente es un chico y una chica. Somos dos nadadores solamente, un club bastante pobre. ¿Y esto? La vida es dura. Claro, así te estabas riendo cuando estaba diciendo Melchor. Claro, no, eso. 100 y pico nadadores y tal, yo creo que es favorito. Este es el minoritario. ¿Y eso? Pero dos nadadores, bueno. Bueno, sí. Tenemos posibilidades. A ver, bueno. Yo es que no entiendo, así que ustedes no me vacilen que me enfado. Y travesía, bueno. Sí, ya lo demás no sé. Y la amiga Bernarda está en un club de la península, como te comentaba antes. Sí. En el Máster Baleares. Vienen 20 nadadores de su club. Es una campeona mundial. Tiene 96 años, me dijiste. ¿96? Sí. Y empezó a nadar. Ay, yo firmo por llegar a esa edad, Bernarda. ¿Cómo está usted y ahora empezó mismo? A nadar con 60 y pico años. Empezó a nadar aprender a nadar con 60 y pico años. ¿Aprender a nadar o...? Sí, bueno, 45. 45 y a 60. 45 tenía cuando aprendí a nadar. Cuando aprendió. Y empecé a competir con 80 años. Y es campeona del mundo. Y no he parado. He estado por todos sitios del mundo. Mi madre, ¿por qué sitios? A ver, dígame los que más le han llamado la atención. Primero estuve, por supuesto, en Zaragoza, en Canarias, porque soy de Canarias. Después estuve en Zaragoza, después estuve ¿cómo se llama? En Nueva Zelanda también estuviste. En Nueva Zelanda, pero antes estuve... ¿En la península también? ¿En España? No, fuera. En Casablanca estuve, en Nueva Zelanda, repito, en Inglaterra, en Francia, dos o tres veces he estado. ¿Compitiendo a nivel profesional? En Italia, sí, por supuesto, siempre. En Canadá. Hombre, pues la verdad Melchor, firmamos el papelito, ¿no? Que me lo traigo. Bueno, y aquí nuestro amigo Ricardo tiene 71 años. 71. Y la particularidad que empecé a nadar, ya iba a cumplir 65. Y me creo que he hecho algo bueno. Y en todo ese tiempo, pues en las competiciones que he participado, en los campeonatos de España... Pues he ganado pues medallas de oro, de plata, de bronce. Bueno, pues una trayectoria dilatada la de y ambos, hacemos muchas travesías, sí. Mi madre. Sí, muy bien. ¿Y la expectativa de cada uno de ustedes a nivel individual en estos campeonatos? Yo participar. Y después lo que venga, bienvenido sea. Yo también participar. ¿Tú, Luis? Bueno, yo sé que tú eres... Claro. Lo de participar para ti eso no mucho, ¿no? Tú eres competitivo al máximo, ¿no? Y si hay medalla, mejor, ¿no? Bueno, siempre se intenta llevarse algo a casa, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a disfrutar, a participar, y si cae algo, pues nos lo llevamos felizmente para casa, a adornar la habitación. ¿Y tú, Bernarda? Y yo pienso seguir, mientras pueda no lo voy a dejar, porque a esto se lo debo mucho, la distracción, los viajes, etcétera, ¿no? Y las medallas y los trofeos, y como he hecho también travesía, pues he ganado muchos trofeos. Tengo ya no hace falta, ¿no? Ya se lo cede a los demás. No, siempre son bienvenidos. Siempre son muy bien. Es la alegría que tengo mejor ahora, en esta época ya. Vamos, que se busca participar, Melchor, pero es lo mejor es eso, ¿no? Si viene la medallita, pues está claro que bien recibida es, pero la intención es pasarlo bien y luego, pues evidentemente, debido a esto, también se gana premio. Hay distintas categorías, está el premáster, que son chicos de 20 años, el máster es a partir de 25 hasta la edad que puedas tener. Uh-huh. A medida que vas avanzando en la edad, supongo que, bueno, a todos si nos viene una medallita no... Pero que la cuestión es participar, antes lo comentaba aquí con el amigo Ricardo, participar, vernos de vez en cuando, charlar, comentar cosas uh-huh. de nuestros equipos, de la vida y... Una actividad bien, ¿no? que en realidad te llena, ¿no? Sí, un evento que sobre todo haces muchísimas amistades, ¿no? Uh-huh. Te dejo continuar, ¿eh? Y tu equipo, ¿qué esperas de tu equipo? Para mí, yo lo pongo tercero, ¿no? En por participante, posible que tercero, pero hay calidad. En el Salinas no es tan solo el número, también hay bastante calidad de, en los nadadores y por lo tanto hemos sido campeones de Canarias este año. Podemos ser algo en los campeonatos de España, como es hoy. ¿Y el Teimán? El Teimán lo tenemos un poco difícil, somos pocos participantes. Bueno, pero he mirado por ahí las listas, estamos, porque me incluyo también, ¿no? Venga, dilo tú, a ver. Estamos en un grupete con 20 y pico 26. Nadadores y yo creo que, bueno, entre los 8, 9, 10 primeros, si hacemos un buen papel a nivel individual los que estamos ahí, pues podemos meternos, ¿no? De 103 clubes, yo creo que está bien, ¿no? No había hecho cuenta de ese tema. Bueno, tu club, Luis, me parece que con dos no sé dónde lo vamos a meter, ¿no? Nah, nosotros venimos aquí a nivel de club, no estamos representados, simplemente pues mira, a disfrutar, a pasarlo bien. ¿Y de la organización? Que siempre es algo que preocupa a todos, ¿no? ¿Qué se espera o qué esperamos? Yo espero que esta, como ya participé hace 7 años en el Club Náutico, la organización era perfecta. Yo he participado en muchos campeonatos de España y hay muchas organizaciones que dejan mucho que desear, porque esta última de Cádiz fue fatal. Nos metieron en una piscina cubierta en verano y no nos dieron ni agua. Así que espero que aquí en Tenerife siempre se han portado muy bien en organizando los campeonatos y que creo que va a ser perfecto. Yo dos cosas te aseguro. Que no es cubierta y que agua seguro que te van a dar. Sí, no, ya no, lo demás. Oye, Melchor, es triste que empieces a buscarnos de agua y no encuentres cuando sales de nadar. Sí, hay algunas partes, yo he ido muchas muy buenas, como Santander, Pamplona fue fabulosa, Mallorca, pero estas piscinas en verano y cubiertas, no, nos pasó también Sabadell, no se puede. Mucho calor, somos mucha gente, somos sí. 700 nadadores los que nos vamos a participar casi aquí en Tenerife. Ya mira, a mí, 700 personas metidas en un recinto cerrado. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué esperas de la organización? Que es siempre lo que al final bueno, un poco también se... Espero que funcione bien. Espero que funcione bien. Ya como lo ha dicho él en el Náutico, estuvo bastante bien y espero que esté bien. Sí, pero vamos, hay que recordar que en el Náutico detrás estaba un club quien organizaba... el campeonato, ¿no? Entonces... Yo espero que funcione bien. De todas maneras, cuando se acabe ya veremos. A ver. ¿Tú, Luis? Hombre, la verdad es que no tengo experiencia aquí en Canarias, pero por lo que veo no creo que vaya muy mal, porque con lo que organizan y con lo que trabajan no se espera menos de ellos. A ver cómo se encauza al final del campeonato. Exactamente. Vamos a valorar al final del campeonato. Se valora y lo hablamos. Bernarda, ¿qué pruebitas vas a hacer este fin de semana? ¿Eh? ¿Qué pruebitas vas a nadar? ¿Qué vas a nadar este fin de semana? Ah, voy a nadar 200 espaldas, 100 espaldas, 50 espaldas y luego voy a hacer 200 crawl, o perdón, 100 crawl, porque son 4 pruebas. Pero luego tengo relevo de mujeres y de hombres también mixtos, ¿no? Y lo que yo quería decir es que este año es el primero que estoy con Palma de Mallorca, porque yo llevaba muchos años con el Club Metropol en Las Palmas, porque yo nací y soy de allí, ¿no? Uh-huh. Pero que en España se puede decir que casi me han dado todos los rincones, porque no he dejado de ir a una competición en todos los años que llevo nadando, porque he ido siempre a los de verano, a los de invierno y a los mundiales cuando he tocado, y cuando siempre un año toca a los mundiales y otro toca a los de europeo. Europa, ¿no? Entonces, seguro, seguro, siempre son tres y no he perdido ninguno. ¿Y vas a volver con un récord ahora? ¿Eh? ¿Que si vas a hacer algún récord del mundo? No, ya los tengo. Pero si piensas batir algún récord del mundo. Ahora, el año pasado, el último fue 400 crawl y saqué récord mundial en Palma de en Madrid. Pues en Madrid, que tocó nadar en Madrid, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pienso, cuando compito, pienso en quedar bien y llegar. Pero tengo tanta suerte que todavía tengo medallas, que tengo trofeos, que tengo los aplausos, que tengo toda la gente. Lo que decíamos antes, participar es lo que así piensa Bernarda, y luego eso lleva las alegrías, sí, ¿verdad? Es una alegría grandísima para mí y un recuerdo que eso sí es verdad que no lo voy a olvidar, ni yo creo que muerta. No, pues entonces es una prueba física de que la natación engancha, sí, Melchor, sí. Y que da igual la edad cuando uno comience. Yo creo que personas que a lo mejor no están o están relacionadas con otros deportes, ¿no? Fútbol o que siguen otros deportes y no siguen la natación, y en concreto no siguen la natación máster, no saben el volumen de personas que mueve unos campeonatos, no solo de España, sino de Europa, y campeonatos del mundo de nuestra categoría, de categoría máster. Entonces, los animo a que se den una vueltita por la piscina este fin de semana y vean lo que es un campeonato máster de natación. Bueno, pues nos queda poquito tiempo ya. Yo no sé si querrás completar alguna pregunta, exactamente. Para todos, ¿su favorito? Jerez. ¿Favorito del club? No, favorito para ganar. Club favorito para ganar. ¿Para ganar? ¿Favorito? Hombre, yo me gustaría que ganara el mío. Pero bueno, que se quede aquí en Tenerife, ¿no? Hombre. Es muy difícil, pero seguro que va a ganar el Jerez. Está clarísimo. Por la gente. Luis, ¿tu ex equipo? Seguro. Seguro que va a ganar mi ex equipo. Sí, mi ex equipo es muy fuerte, viene muy fuerte y viene con ganas de llevárselo y arrasar. Tanto en masculino, femenino y conjunto. Va a arrasar y se lo va a llevar todo por delante. Fijo. Hombre, yo si no ganase nadie de aquí, que es lo que me gustaría, ningún club canario me refiero, pues sinceramente por simpatía y porque, bueno, he hecho buenas migas con gente de tu ex club, pues me gustaría que fueran ellos los que ganasen, ¿no? Sí, además es mi ex club, es la salsa de los campeonatos, es la alegría, es la vivencia de la pura y dura natación, y además se lo merecen como un gran equipo que es y sabe movilizar 100 personas de un lado al otro de España. Pues nada, gracias a los cuatro por haber venido este poquito ratito. Nada, y hemos pasado bien. Y que la gente sepa lo que hacemos, ¿no? Y que si les gusta y se animan, pues sí, ahí estamos. Y ¿no? Que aparte de eso, no es solo los campeonatos de España, que son 3 días, que hacemos muchas travesías durante el año. Piensen que nos recorremos las islas haciendo travesías en las playas. Que no es tan solo ir a un campeonato de España. Y que nos cuesta dinero. Que nos cuesta mucho dinero esto, ¿eh? Mucho dinero. Pues, pero hacemos muchas. ¿Sabes? Que nos recorremos las islas, pues haciendo travesía y ir a un sitio al otro y tal. Que esto no es para ir a un campeonatito de España, que hay que prepararse todo el año porque el año es duro. Pues nada, muchas gracias, Melchor. Pues nada, muchas gracias a todos. Pues eso es lo que hay sobre el campeonato. Decir que este fin de semana vamos a tener una travesía Bajamar La Punta con polémica porque no entendemos cómo se puede programar una travesía cuando hay un campeonato de España Máster y encima esa travesía es puntuable para la Copa. Claro, porque el campeonato comienza mañana viernes y termina el domingo. La travesía es el sábado, es puntuable para la Copa y hay muchísimos nadadores Máster que estamos compitiendo en este campeonato y que no vamos a poder participar y no vamos a poder jugarnos esos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, travesía con polémica, ¿no? Y también hay un campeonato del mundo de salvamento y socorrismo que se va a desarrollar en Berlín, en las pruebas de piscina y en Wandermunde, pues las pruebas de playa, en donde va a estar el Real Club Náutico de Tenerife. Uh-huh. Eso es lo que hay este fin de semana. Bien, y nos vamos, como siempre, con sí. El hombre tiene ilusiones como el pájaro tiene alas, eso es lo que lo sostiene. Todos los miércoles, con Miguel Cabrera y Melchor Hernández, relacionamos el mar con el deporte en Radio Marca, el Acuómetro, de 11:30 a 1 en directo Marca Tenerife.